el ovillo de colores. Musiquitas que llenan el aire de chispas. De colores, estamos en vivo y en directo aquí en Radionauta. No me acuerdo si es el programa 82 o el 83, ya perdí la cuenta. Hoy hacemos un programa más de El Ovillo de Colores, este programa para niños y para niñas que tiene pensado, ideado, proyectado esta radio, esta prestigiosa radio Radionauta, para ustedes, para los más chicos, los chicos y las chicas que se merecen todos. Ustedes saben que estamos junto a Lu, acá que está ella con la operación técnica. Mi nombre es Eduardo. Me han dicho varios oyentes que nunca digo mi nombre, pero bueno, lo más importante es el programa, lo más importante también es poder reflejar las actividades de la Biblioteca Héctor Germán Westergel, que es el programa de nuestra biblioteca, que aquí en el Centro Cultural Olga Vázquez desarrolla sus actividades y también de otras bibliotecas amigas de acá de la región que forman parte de la red de bibliotecas donde participamos en el Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional. Así que una alegría estar en este programa nuevo. Tenemos mucho material, mucha información, muchas cosas que pasan y la mejor música también. Vamos a empezar como siempre para los más chiquitos y chiquitas, dedicado a Juana, que está con un año y medio a full junto con su papá dando vueltas por este planeta. Dos temas de el gran Hugo Figueras. Siempre cuento que Hugo Figueras estuvo en la inauguración de nuestra biblioteca para niños y niñas. Vamos a pasar un tema que se llama A un lado y al otro, pegadito, llaves para disfrutar, para relajarse un poco y para volver a esa niñez que en algún lado nuestro dentro está. Allí va. Thank you. ovillo de colores. Somos rondas que se hacen ovillos. Cuando dormimos. Seguimos en el ovillo de colores en una deliciosa tarde que tuvimos hoy. Un mediodía feo, plomizo, gris, triste. Se convirtió en una tarde de sol, donde hoy tuve la suerte de estar en la escuela número 6 de Abasto, con un taller y con los títeres. Y contarles que Abasto, acá en La Plata, es una localidad que es un mundo. Tenemos lo que es Abasto, el casco urbano, un casquito urbano, con viejos clubes, con la capilla, con casas viejas, la vieja estación también, después está la escuela 14, después está la casa del niño municipal, de la cual estuve de profe en el 2015, y contarles que también está otras partes más alejadas, como la escuela 6, que queda cerquita del parque industrial. Para que se den una idea, los que andan en coche, ruta 2, kilómetro 52. Y ahí, bueno, también hay niños y niñas que algunos viven en El Pato, por eso se toman un colectivo que va como para El Peligro, como para el norte. Desde ahí, del norte vendría a ser tanto Abasto como El Peligro están en el oeste, pero bueno, se vendrían para el noroeste. Y otros se van más para el centro, y otros chicos y chicas. Todo un mundo. El 215, letra B, pasa por ahí. Pasa cada una hora y media, o sea que hay que engancharlo. No es fácil llegar, pero vale la pena, por supuesto, en una tarde de encuentros. Contarles que vamos a compartir ahora un cuento que me gustó mucho, de nuestra biblioteca, de una cuentista que se llama Margarita Mainé y que se llama Rulos. Dice así, ¿qué? Ponemos la musiquita de fondo, ¿te parece? Para cuando cuento el cuento. Ahí está, tranqui, así. Bueno, tenemos las manos mágicas de Luciana. Luciana forma parte del colectivo de la radio desde sus inicios, un montón de tiempo ya, son 6 años que va a cumplir este año. Tenemos que pensar ya en preparar los festejos, ¿no? Porque es en noviembre, pero hay que ir pensando cómo es la fiesta. Sé que, y me contó un pajarito, que el día 8 va a haber un pequeño asado a la canasta de la radio. Dice así, Rulos. Nicolás es hermano de Ana. Ana es la hija de Laura. Laura es la esposa de José y la hermana de Clara. Nicolás, José, Laura y Clara tienen el pelo llenísimo de rulos, tan pequeños que los peines se esconden cuando ellos entran al baño. Ana tiene el pelo lisito como la abuela María, la mamá de Laura que vive en Mendoza. Para que los rulos no puedan asomar, Nicolás usa gorro y José el pelo muy corto. Laura se compró una planchita de peluquería y se levanta una hora antes y a la mañana para dejarse el pelo lisito como el de Ana. Clara se pone 5 hebillas para dejar sus rulos bien amarrados y que no se despeinen. Ana, en cambio, mientras está en la escuela, se la pasa enroscándose el pelo con el dedo con la esperanza de armar un rulo duradero. Un día de invierno, cuando toda la familia sale de casa, el sol se asoma. Al mediodía, el cielo se pinta de nubarrones y al rato se larga una tormenta que oscurece el día. Llueve, llueve, llueve y llueve. Y Laura no llevó paraguas para buscar a los chicos en la escuela y José se olvidó el piloto y Clara no alcanzó el colectivo. Cuando llegaron a casa, todos estaban empapados y corrieron a cambiarse la ropa. Nicolás hasta tuvo que sacarse el gorro para ponerlo a secar. Laura hizo una sopa para curar el frío y cuando se sentaron a la mesa, se miraron y empezaron a reír. Los rulos bailaban en las cabezas, tan contentos de andar sueltos. Hasta Ana tenía un rulo en la punta de su pelo lacio. Al fin, dijo, ahora sí me siento parte de esta familia. Cuando te aburras. Exquisito cuento de Margarita Mainé, que tiene que ver con esas familias de roludos y roludas, donde muchas veces, yo creo que a los chicos les queda re bien cuando están así todos despeinados, y nos vemos. Y otros que se arreglan muchísimo para poder ir unas peinados con esos cortes de ahora que tienen los futbolistas y se los ponen así con jopito. El otro día le decía a un nene del CAI, le decía que parecía Funes Mori. Me decía, mirá, me decía, ¿quién? Me decía. Me decía por el jugador de fútbol. Estas cuestiones que hacen a lo cotidiano, ¿no? De sacar una instantánea de lo cotidiano. Y ahora también vamos a compartir esta cuestión de hermanos, de hermanas, de familias, de rulos. Esa cuestión de una pintura de una escuela, de un hogar, donde nos hace también pensar un poco esto de compartir lo diario, lo cotidiano. Es la merienda, el almuerzo, el llegar mojados y empapados y secarse y reírse juntos. Vamos a compartir ahora, hablando de lo cotidiano, parte de nuestras actividades como niños ha sido jugar. Los que hoy somos adultos extrañamos un poco esa etapa, pero los nenes y las nenas cuando están conectados con el juego y hay que tomar la merienda o hacer otra actividad en la escuela o almorzar o cenar, se genera un espacio de tensión entre los papás y las mamás, entre los docentes y los nenes y las nenas, porque los pibes están conectados con el juego. Así que de esta canción de eso trata, del gran grupo Canticuénticos. Ahí va. Vamos. A comer. Ya va, ya voy. Casi está lista la casa de Rasti. Ya voy, te prometo, me voy a apurar. Me falta encontrar 20 blancas y 15 amarillas y 3 de las rojas total. Y ahora que pienso, podría ponerle un techo. Si quedan azules, hacerle una pileta de natación. Ya voy, mamá. A comer. Ya va, ya voy, ya voy, ya va. Buenísimo y justo, no puedo parar. Termino el segundo capítulo y voy enseguida, nomás un poquito, espera. Perdón si no puedo, ya empiezo con el tercero. Total, no son tantos, me faltan solo 6 para terminar. Ya voy, mamá. A comer. Ya va, ya voy, ya voy, ya va. La peli está en propaganda, mirá. A esta la vi 5 veces nomás. Por favor, no me digas que hay que apagar. Termina y parece que dan el programa ese que justo te dije que era el que tenía ganas de ver. ¡Ya voy, mamá! ¡A comer! ¡Ya va, ya voy, ya voy, ya va! ¡Ya va, ya voy, ya voy, ya va! ¡Ya va, ya voy, ya voy, ya va! Querida cómo decirles, es hora de que vengan a la mesa. ¿Cuánto hace que los llamo? No me hagan enojar. Si siguen demorando, quedarán sin almorzar. ¡A comer! ¡Ya va, ya voy, ya voy, ya va! A comer. El ovillo de colores. Somos rondas que se hacen ovillos. Cuando dormimos. Y en esta radio tenemos distintos climas. Hoy a la mañana, la información, donde está todo lo relacionado con la economía, con lo social, con las cuestiones de género. Recién música brasileña, lugares donde se está todo lo que hace la cultura brasileña acá en La Plata, que nos asoma a otros ritmos, a otros sabores, a otros colores, nos dan más ganas que nunca de ir de visita a Brasil y bailar un poquito. Y este programa que es para niños y para niñas, y muchas veces hablamos de las actividades de nuestra biblioteca y de otras bibliotecas, y contarles que el día sábado 24 compartimos la presentación en la biblioteca Sueños de Papel de Mansión Obrera, del de lo que es la calle Nueva York, allá en la zona del puerto de Berisso, la presentación del libro Darío, nuestro compañero, una historia para colorear. Una belleza la presentación, me gusta, le pongo yo estos rótulos, rústica, artesanal, con muchísima creatividad, nos asoma a una mirada de lo que fue y es todo el movimiento piquetero y de lo que fueron los acontecimientos del 26 de junio de 2002. Tiene una autora y también autores colectivos, Kimei Figueroa, quien hizo los textos, y también Arte al Ataque, el colectivo de arte de aquí del Centro Cultural Olga Vázquez y de otros lugares más. Y la ilustración de Fernando Bogado y Florencia Vespignani. Muy lindos los dibujos. Dice abajo, prohibido no fotocopiar. El diseño es de Arte al Ataque, seguramente estuvo Lele, que forma parte también del colectivo, Pablo. Y voy a leerlo un pedacito también. Lo voy a leer todo porque es un libro integral y a su vez quedan ganas de leerlo. Un 25 de junio salí con mamá camino al comedor. Nos reuniríamos con las demás compañeras del barrio a cocinar. El día siguiente sería un día de lucha. Para poder luchar es necesario tener la panza llena. Mamá me explicaba que luchábamos para pedir trabajo. Ella revolvía la olla mientras me hablaba como si estuviese cocinando pociones con sabor a libertad. Iríamos a cortar el puente Pueyrredón con lucha y piquete. Entre todos los compañeros y compañeras que nos encontramos para ir al puente. Estaba también junto a todos y todas Darío Santillán. Nosotros, con la cara tapada, parecíamos una marea luchadora de iguales, éramos también diferentes. Cada cual subía al puente con su historia, con sus recuerdos, con sus esperanzas. Había piqueteros gorditos, flaquitos, petizos, piqueteros con hambre, piqueteros con fuerza. Darío construía su historia y esperanza en un barrio pobre. Había decidido dejar su casa para ir a vivir con sus compañeros y compañeras. Él también iba a un comedor como al que íbamos con mamá. El comedor era para todos, un lugar de descanso y de encuentro de ideas y de amigos. Los compañeros de Darío dicen que él, al igual que mamá y sus compañeras, cocinaba pociones libertarias, las servía en platos de plástico y las repartía entre los vecinos para poder tener la panza llena y también el corazón caliente. Los amigos son necesarios para enfrentar las injusticias del mundo. Sus abrazos son como escudos y sus palabras espadas. Darío también tenía amigos y amigas. Junto con ellos y ellas sostenía el comedor, las asambleas y los piquetes, y construían juntos un mundo más libre. Como las injusticias eran cada vez más grandes y el gobierno, dele, que con eso de no escuchar a los de abajo, se inventaron entre los vecinos nuevas estrategias para poder tener un trabajo. Y Darío, por ejemplo, trabajaba en una cooperativa, una bloquera, donde se construían ladrillos para las casas de la gente más pobre. Él pensaba que el poder del pueblo podría ganar en cualquier batalla. Antes de ir al puente, nos reunimos en asamblea. Los más chiquitos esta vez se quedarían. El gobierno se estaba poniendo cada vez más bravo y sordo. Entonces, en las asambleas, que es una manera que tenemos para decidir entre todos, se definió que esta vez no sería una salida fácil y lo mejor sería que los pequeños y pequeñas nos esperen en casa. Por suerte yo era grande y pude acompañar a mamá. Cuando se lucha es lindo hacerlo cantando. Por eso cuando subíamos al puente juntos cantábamos, agitábamos, tocábamos bombos con la alegría de saber que cortando el puente abríamos caminos. El gobierno sordo, pero con la mano dura, tenía un arma que era precisa, la policía. Con su violencia intentaron separarnos, sus golpes llegaron rápido y también lastimaron a los compañeros. Una bala hirió a un compañero que cayó al piso, se llamaba Maxi Costecchi. Las corridas confundían, pero Darío supo quedarse junto a su compañero herido, tratando de protegerlo. La violencia del gobierno y la policía fue más fuerte y sus balas asesinaron a Darío y a Maxi. Ese día, Darío dejó una semilla que hoy somos nosotros y nosotras, un pueblo que sigue luchando por un mundo más justo y libre en todos los rincones olvidados del país. Cada 25 y 26 de junio, los compañeros y compañeras de Darío, los que lo conocimos y los que no, vamos a recordar al puente de Pueyrredón, donde fue asesinado. Con la lucha popular pudimos cambiarle el nombre a la estación Avellaneda por el nombre Estación Darío y Maxi. Hoy, Darío, también somos nosotros y nosotras. También sos vos leyendo este libro. Quizás también estés acostumbrado. Quizás también estés acostado en tu cama pensando en un mundo más libre mientras pasas las páginas y te preparas también para salir a la vida. Darío, hasta la victoria siempre, nos vemos en el piquete. Invierno 2017, 26 de junio, 15 años. Insisto, Kimei Figueroa en el texto, Arte al Ataque también, ilustración Fernando Bogado, Florencia Vespignani y el diseño de Arte al Ataque. Una delicia, muy linda la edición, donde están acompañando también las biblios. Y bueno, dan ganas de colorearle, ponerle color, de ponerle nuevas narrativas, de poder compartirlo, de que pase de mano en mano. Es un libro que a partir de hoy está entonces en nuestra biblioteca, la Héctor Germán Westergel. El ovillo de colores. Caminantes y saltarines de una rayuela colectiva. El ovillo de colores, el programa del galponcito de los cuentos de la Biblioteca Westergel. Comunicate con Radionauta 451-6917. Radionauta 106.3. La Pulseada, La revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada. Comunicación popular hacia un país con infancia. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Jueves, a las 2 de la tarde, acrobacia de piso. A las 3 de la tarde, plantas medicinales. A las 8 de la noche, tango. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Frente a la tiranía visual, frente a la dictadura del espectáculo, un espacio donde ningún terreno queda vedado. Videódromo Proyecciones, una propuesta alternativa para ver y pensar el cine. Todos los domingos a las 20 horas en el Bar Cultural La Ferretería, 57 entre 11 y 12. Todos los lunes a las 20 horas en la Sala Select del Pasaje Ardo Rocha. Facebook Videódromo Proyecciones. Agenda Olga Vázquez. Viernes 30 de junio, desde las 9 de la noche, toca la Flower Power, festejando sus 12 años. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta. 106.3. Seguinos en la web radionauta.com.ar. 106.3. En Radio Nauta está sucediendo El Ovillo de Colores. Continuamos en El Ovillo de Colores y tenemos una grata compañía de Inti que ya forma parte del programa, pues es la segunda vez que viene y espero que no sea la última, pues que pueda venir muchas veces más. Compañera y amiga del espacio donde trabajamos en la Municipalidad de La Plata, en la Dirección de Derechos Humanos. Y bueno, me parece que hay mucho para decir, mucho también para contar. Decirles, chicas y chicos, que acá en el Centro Cultural Olga Vázquez, de la calle 60, número 772, entre 10 y 11, donde está nuestra radio, hay taller de todo. Acá me parece que vivimos en una ciudad que tiene de todo para aprender. Desde un taller de la voz, de guitarra, de samba brasilero, de candombe, de percusión, acrobacia de piso, de tela, de poesía, de portugués, de plantas medicinales, de teatro, de yoga, de swing, que es el baile, biodanza, danza afro y también tango. O sea que hay para mover el esqueleto, para hacer crecer el alma, los conocimientos, las ideas, los lenguajes. Me parece que es una buena oportunidad acercarse a este centro cultural. Por eso vale la pena nuestra lucha para que este espacio sea expropiado por el Estado, porque es de interés comunitario. La ley dice, dos leyes, 2007 y 2012, dicen claramente que la expropiación, el Estado tiene la obligación de pagarle a los acreedores de este espacio, donde antes era una escuela privada, que dejó colgados a proveedores, a profesores, un montón de cosas en el banco sin pagar, y hace que el Estado puede hacerse cargo para que este lugar sea entonces un espacio comunitario, no para hacer un negocio inmobiliario, sino para un espacio para la cultura, como lo es. Que sostener este espacio significa también pagar la luz, pagar otros impuestos, generar espacios de limpieza, de organización. Y eso también son recursos propios que se van sacando con algunas fiestas, que se van sacando con aportes propios, y es un esfuerzo cotidiano. Así que, bueno, bienvenidos sean estos talleres que le dan vida al arte, a la cultura, y se suman también, porque muchas veces los talleristas se juntan en la biblioteca, así que la mejor con ellos. Y también cuando la biblia cumpla años, siempre les pedimos a los espacios de acá que hagan algo, que nos acompañen, y siempre lo han hecho con el taller de tela, con la percu. Me parece que siempre han dado sus muestras de solidaridad, y eso nos alegra muchísimo. Bueno, ¿cómo estás, Cinti? Bien, acá. Qué linda boina que tenés. Gracias. Vos también tenés una linda boina. Sí, de invierno, ¿no? Hace que nos pongamos un poco más, decíamos recién con Luciana que nos da por dormir un poco más el invierno. ¿Vos también? Sí, hay que hibernar un poco en el invierno, ¿no? Cuando era chico con mi hermano Guille, me acuerdo que nos quedamos viendo la trasnoche que de la tele en las vacaciones de invierno, que era hasta la 1 de la mañana, hasta las 2, más no creo. Y al otro día dormíamos hasta las 2 de la tarde. En vacaciones de invierno. Claro. Y después nos parábamos de hacer cosas y de jugar. Y se encendía la alarma en la segunda semana de vacaciones de invierno, que era ya para hacer la tarea. Porque hay algo que la educación antiguamente, y no sé tanto ahora, nos daba un montón de tarea. Sí, no sé si todavía lo hace, pero yo me acuerdo que también... Sí. Las vacaciones son para descansar, no para hacer pasándotela haciendo tarea. Hay como toda una tendencia de la escuela en casa. ¿Vos qué opinas de eso? Me gusta. Mm. Quizás yo tengo una familia de Ushuaia que conviví mucho con ellos. Tenían dos hijitos. Frederick se llamaba el niño, y la niña Manon, que ahora viven en Malvinas ellos. Sí, compraron una pequeña chacra ahí en, no sé si en la Isla Soledad o en la Gran Malvina. Y vos sabés que ellos, los niños no iban a la escuela. Como ellos tenían un barco, recorrían distintos puertos, porque su trabajo era, Hugo se llamaba el muchacho, recorría distintos lugares, y los nenes, la mamá, que era maestra, le enseñaba. Todos los días les daba clases, y cuando llegaban a un puerto siempre los inscribía en un taller de arte. ¡Qué lindo! Y una vez que salían, porque se quedaban varios meses en algún puerto, y después que salían ya volvían, y en otro lugar cambiaban de taller. ¡Qué lindo! Yo tengo una amiga de la secundaria que tiene 5 hijos, hijitos, todos varones de red. Por eso digo hijos, porque si no diría hijas, ajá, hijos. Que decidió criarlos educados en casa también. Y uh-huh. Es increíble lo que ha logrado como despertar, o sea, no despertar, ya estaba, ¿no? Pero la curiosidad también en ella misma, como que es increíble la forma que, nada, que también nos estructura la educación formal. Pero bueno, nada, era una pregunta así que me salió del aire, pero... Igual, ¿sabes qué? Sí. Creo que vamos a compartir esto. Las bibliotecas son espacios también educativos, por supuesto dentro de lo que es la educación no formal. No toda la educación no formal puede llegar a ser algo cultural. Bueno, todo es cultura, por supuesto, pero la educación no formal también implica a veces otro tipo de espacios más rígidos, ¿no? Los scouts, ponele. Hay que scouts que son piolas también, pero también tienen como un espacio que también forma parte de la educación no formal. Es cierto eso, sí. Y por otro lado, bueno, las biblios es un espacio, cada lugar es un lugar para leer, para compartir, para dialogar, para hacer talleres, para formarse de otra manera, diferente a la escuela. Sí, tal cual, como ir construyendo desde la... Bueno, como decís vos, todo es cultural, ¿no? Pero todo es cultura. Pero desde uh-huh. la cultura popular, como otros espacios que nos dan ese lugar para explorar esas ideas o curiosidades que por ahí en una escuela no son tan permitidas o son hasta castigadas, ¿no? El otro día con los niños y las niñas del CAI, decíamos del Centro de Actividades Infantiles en la Escuela 120, decíamos, ¿cómo se imaginan? Lo hicimos por escrito, ¿eh? ¿Cómo se imaginan el Super CAI? ¿Cómo se imaginan el CAI, lo máximo? ¿Vos cómo te imaginas un super espacio educativo? ¿Yo? Sí. Ah, pensé que me vas a contar lo que dijeron así. No, eso te para otro programa. Uy, qué pregunta. No, tendría que pensarlo y volver a contestarte porque... Como que hay tanto, o sea, yo pienso en esto, en los hijitos de mi amiga, su casa es un laboratorio de caos, o sea, todo el tiempo están haciendo cosas. Y realmente ella también se prende a ser como una niña más y a la vez como ir guiando el aprendizaje, conteniendo un poco, pero sin... Y eso me encanta, me parece hermoso y también ellos... Tiene una forma de comunicación no violenta, como porque no están teniendo disciplinas desde arriba, jerárquicas, sino que es más como que toman decisiones en común. Esas cosas surgen, creo que, porque realmente se le da el espacio. Vos sabés que vino Emilia, de compañera del Bachi, y nos dijo que en Venezuela vio en los espacios infantiles, en los círculos infantiles, niños y niñas, en asamblea. Mirá qué bueno. Y eso lo llevamos, creo que te conté, también fuera de la radio, lo llevamos al CAI y durante 3 o 4 encuentros fue recontradifícil. Es más, entré en tanta crisis como educador a decirle a mis compañeras, no basta, los chicos se aburren, no salen, no, así no, listo, hagamos otra cosa. Y después Nati decidió decir, bueno, no, vamos a insistir. Y hoy la palabra circula. Es muy importante la construcción, porque también es una desconstrucción. No es que uno pueda tener una idealización de que el primer día todo va a estar como porque vos tenés que pensar que no, todos estamos atravesados, todos estamos atravesados por estructuras que para construir algo nuevo hay que desconstruir lo viejo también, uh-huh. ¿no? Y entonces eso toma tiempo y toma práctica. Las dos consignas que vamos a tirar para que circulen en este encuentro que viene el sábado, vamos a preguntar ¿qué es estar sano? ¿Qué es estar sano? ¿Y qué es la felicidad? Así que si querés, podés ir echando a andar tus conceptos, tus ideas. Uy, mirá vos. Yo siempre te pregunto si sos feliz. Puede ser. Qué buenas preguntas. No, las puedes pensar. Podemos escuchar entonces el tema a Caracachumba, que me gustaría que lo conozcas, porque tiene un disco que se llama Me Río de la Plata. El candombe forma parte del imaginario de la música para niños y niñas. Así que vamos a escucharlo y después lo vas pensando, ¿dale? Dale. Vamos. Leña, Clodo mira, traiga luna, guarde el sol, se ve mate, haga el guiso, ponga agua en el fuentón. La mermelada de mandarina en la cocina hace glu glu. Che Clodo mira, medio dormida, sueña su rancho de curuzú. Junte leña, Clodo mira, traiga luna, guarde el sol. Bebe mate, haga el guiso, ponga agua en el fuentón. Los higos negros, el gallo rojo, los 7 hermanos, el lobizón, el pan casero, la bisabuela, tan calladita junto al fogón. Junte leña, mira, traiga luna, guarde el sol, se ve mate, haga el guiso, ponga agua en el fuentón. su rancho de Curuzú. Che Clodo mira medio dormida, sueña su rancho de Curuzú. Che Clodo mira medio dormida, sueña su rancho de Curuzú. Ovillo de colores, enredados haciendo un telar de música y cuento. Desovillate. Estamos ya en el último bloquecito del ovillo de colores. Bueno, la presencia de Inti nos llevó las palabras para muchísimos otros lados y con estas preguntas existenciales, la que me hace ella siempre. ¿Sos feliz? Me dice cada tanto. Y a veces le digo intento. Y me parece importante esto, que la palabra circule, a veces se traba, y bueno, pero es parte del ejercicio de también tener la palabra, de poder hacer escuchar nuestras voces en todos sus matices. Y también hay un desafío grande, porque en el CAI no son todos niños de 2 y de 13 que hoy están participando en el espacio de Jóvenes y Memoria, sino que también son nenas como Tiziana, que tiene 4. Y hace que también, qué sé yo, a veces la palabra no circula de montones de formas, y lo gestual también. Así que, bueno, entonces ya está, lo decimos. ¿Qué significa para vos estar sano o estar sana? ¿Sano, sana? Es una pregunta muy, muy, muy grande. De la misma forma que la felicidad también, o sea, la idea de la felicidad es una pregunta muy grande. Me quedé pensando en lo de la estructura escolar y esas cosas, y cómo tenemos una, como de la misma forma que hay ciertas ideas que están conformadas sobre lo que es la educación, también hay muchas ideas conformadas sobre lo que es la felicidad. Y bueno, nada, eso, me quedé pensando en eso, más pregunta que respuesta, ¿no? Pero no sé. Tiene que ver con la plenitud, ¿no? Con la cuestión que hace a sentirse bien, al bienestar. Eso propio es. Y colectivo, colectivo y propio. Ahí creo que es muy importante remarcar lo colectivo, porque nos quedamos, la idea como que circula de lo que es la felicidad viene muy desde el individualismo. Uh-huh. En realidad creo que lo colectivo es absolutamente crucial o fundamental para entender la felicidad. Uh-huh. También la salud, porque sí. La salud tiene que ver mucho con, y esto ya está comprobado, por supuesto, esta cuestión de no de, puedo estar sano si mi vecino no está sano, porque me puedo enfermar yo en cualquier momento. Bueno, tampoco tan literal, ¿no? Es casi literal, sí. Pero para mí, viste que dicen que si tenés un abrazo cada 5 abrazos por día, te ayuda mucho la salud. Ajá. El sistema inmunológico y la salud mental. Bien. O sea, no todo el mundo tiene la suerte de tener 5 abrazos por día. No. Por eso también quienes hacemos teatro, hacemos títeres, e insistimos en que nuestras obras no estén representadas en la cuestión, todo lo que es la dinámica, la cachiporra, de pegar, sino que también tiene que ver con una estética propia de principios de 1900, pero también tiene que ver hoy con otra forma de relacionarnos y que hace también a lo afectuoso. Sí, lo vincular, por lo menos desde el feminismo, siempre ha sido una de las como de las cuestiones claves, ¿no? Como lo colectivo, la red, para estar bien, para estar sano, estar feliz, es clave la colectividad. Uh-huh. También me decía mi mi nutricionista, comer sano también significa hacer moverse, moverse colectivamente, comer comunitariamente sano, ¿o no? Sí, obvio, pero eso también tiene hábitos que uno, por ejemplo, tengo una amiga que me enseñó cómo hay que remojar el arroz yamaní, que yo no sabía y ahora sé y soy más sana por eso. Por eso, está bien. Bueno, como para eso hacer una... No, pero digo, sí, esas cosas son muy importantes. Sí, hace que también pensemos como colectivamente la salud. Y está bueno, la salud no solamente depende del médico o de la médica, sino que depende también de las personas que habitamos la radio, que habitamos la biblioteca, que habitamos un centro comunitario o un espacio barrial, para poder hablar también de salud, porque muchas cosas hacen que comamos mal, que tengamos hábitos sedentarios, la vida de hoy hace que tengamos malos hábitos, que va a veces silenciosamente avanzando en nuestra salud para que después alguien, le agarre un ataque al corazón, qué pena, Dios lo quiso así. Bueno, sí, pero ¿qué pasó también antes, no? La idea del destino. La idea del destino. Entonces decimos, bueno, seguramente Dios o los dioses quieren que nosotros también nos cuidemos y que seamos autónomos y que también seamos conscientes de lo que hacemos, ¿no? Me olvidé que vos eras creyente. Bueno, pero hace que pensemos un poco en eso, en nosotros también, en nuestras propias fuerzas. Lo que decías del plenitud, hablando así más filosóficamente, viene de... Cada filósofo, viste, o filósofa tiene una concepción de la felicidad. La idea de plenitud viene de Aristóteles. Uh-huh. Y la idea es del florecer. La felicidad viene del florecer cuando uno tiene una vida plena. Esa es una idea que creo que es interesante. Porque una vida plena también tiene que ver con ejercicio, comida, amistad, relaciones, pensamientos, creatividad, cultura. O sea, hay muchos elementos que llevan a que nosotros tengamos una vida plena. Y que no tienen que faltar esos elementos. Después también los pensamos como muchos de ellos como derechos. Uh-huh. Que se tienen que garantizar. Pero bueno, esas son cosas que llevan la felicidad y estar sano también creo que son cosas que van mano a mano. Bien, está bueno. Entonces tenías cosas para contar. Algo tenías, sí. Te había agarrado medio en frío con la pregunta y menos mal que Caracachumba te hizo pensar con un poco de ritmo rioplatense las cosas. Algo, sí. Sí, es cierto. Tenemos mucho más también para discutir, para debatir siempre. Y está bueno que los niños y las niñas se apropien también de estas discusiones. Y también puede salir, ¿no? Ir a McDonald's es lo mejor y es la felicidad. Pues salga. Y bueno, es que sí, hay una idea muy... No hago yo. Bueno, sí, veamos... Siempre hay una concepción, esta de concepción como naturalizada de la felicidad, es que es algo que pasa, que nos pasa, como un destino, que tuviste suerte y sos feliz. Para mí que no, que es como algo que de hecho tiene que ver más con la autonomía, con poder hacer decisiones, con poder ver los obstáculos de la vida como desafíos, como poder construirse a través de las decisiones que hacemos. De construir vínculos, aunque sean difíciles, de seguir intentándolos, de seguir como haciendo ese esfuerzo, por más difícil que sea la vida, porque ahí nos vamos construyendo y eso creo que es lo que construye la autonomía y la felicidad. Lo sumo también a tu actividad, a tus pintar, bailar, cantar, jugar, todo también construye esa felicidad. Absolutamente, es todo parte. Muy bien, y hablando de pintar, de bailar, de cantar, bueno, nuestro abrazo grande al grupo de jóvenes que se juntan en la biblioteca junto a sus coordinadores, coordinadoras, que el 25 han estado en el puente mostrando montones de expresiones artísticas y haciendo el aguante, haciendo la vigilia del 25 para el 26, en esta jornada donde se cumplen los 15 años de la masacre de Avellaneda, haciendo memoria, haciendo historia también, así que nuestro abrazo desde acá, que eso también, hacer memoria, es un signo de, es una actividad saludable. Absolutamente, y que lleva a mayor felicidad. Bueno, haciendo memoria, haciendo historia, los dos vamos a terminar el programa con dos grosos de la música, Mercedes Sosa, Gustavo Cerati, que se juntaron casi al final de sus vidas, ellos no lo sabían. Entiendo que los dos han fallecido jóvenes también para ser músicos, cantantes, pero bueno, se han juntado